Un día de estos haremos un viaje. Será hacia el sur, buscando el sol y el aire. Será hacia el mar, buscando su oleaje. Iremos solos, ligeros de equipaje. Una mañana será todo distinto, sin mirar hacia atrás, solo al camino. Nos daremos la mano y tan unidos buscaremos al fin nuestro destino. Llegaremos de noche a alguna playa, la más perdida, remota y solitaria. Haremos el amor sobre una sábana de arena, de rumor, de madrugada. Serás toda de mí, yo seré tuyo. Dejaremos de ser los inseguros. Adiós a los temores, a ese mundo que puso entre los dos un ancho muro. Nos subirán después por la mañana el desayuno al lado de la cama. La vida sonreirá tras la ventana a dos almas perdidas y encontradas, a dos seres unidos por los sueños y alejados por gentes y por tiempos. A brasas consumidas de recuerdos, dispuestas a empezar a arder de nuevo. Un día de estos haremos un viaje. Nadie sabrá el destino, nunca nadie. Habrá otro amanecer y otro paisaje. Y seremos nosotros, no de alguien. Un día de estos haremos un viaje. Nadie sabrá el destino, nunca nadie. Habrá otro amanecer y otro paisaje. Y seremos nosotros, no de alguien. Y seremos nosotros, no de nadie.